vas a lo pena recoqueta, con un escote que se te ve recetas. Y la vacancia se pone gente, tanque lleno mirando rosquete. Ah, ¿qué te pasa, atrevita? Si te conozco desde toda la vida, te haces la linda sanguijuela. Si vos ibas en ojotas a la escuela. ¿Qué te, pasa? ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te, qué te pasa? Si me entregas en tu casa. ¿Qué te, qué te pasó en la cara, what? ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te, qué te pasa? Si me entregas en tu casa. Anoté, anoté. Muchas gracias, chiquitas. Muchas gracias, grandotes. Esta noche somos todos convocados por la Sagrada Musiquera. A ver.